merezco pasar por mi lado. Es el tránsito, debe estar congestionado. Y pasa, pasa, pasa, te busco y no has llegado. Y te busco, pasa, te estoy esperando.